para presentar nuestro proyecto de refundación de Izquierda Unida, que es el documento mayoritario entre los minoritarios. Tiene aportaciones también de distintos militantes de base, del partido, y tiene 74 votos a favor y 85 en contra en el federal, en la cuestión de que se propuso votar los tres documentos por separado. No fue así y este fue el resultado de la votación, porque la propuesta de votar los tres documentos era nuestra en el federal el pasado martes. Entonces, pues hoy nos reunimos aquí para presentar este documento de refundación de Izquierda Unida, una Izquierda Unida anticapitalista, republicana, federalista y alternativa, que esté organizada como un movimiento político y social. Reunirnos hoy aquí, yo creo que ya seamos los que seamos, es un acto de rebeldía por toda la situación que se nos viene encima, la crisis, el intento de que sean 65 horas de jornada laboral, el intento de revivir el Tratado de Lisboa, aunque se haya votado que no en Irlanda. Pero este acto no solo es un acto de rebeldía, de reunirnos hoy y ya está, sino que también tiene una parte muy importante de transformación efectiva, porque aquí presentamos un proyecto que nos permitirá tener una Izquierda Unida muy fuerte para enfrentarnos a esta crisis. Así que, sin más, al trabajo. Os presento a quien hablará, que tenemos a Lluís Rabel, que es miembro del Consejo Nacional de Esquerra Unida y Alternativa, a Diosdado Toledano, que es miembro del Consejo y de la Comisión Nacional de Esquerra Unida y Alternativa y de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, Albert Escofet, miembro del Consejo Nacional de Esquerra Unida y Alternativa y de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, que se incorporará un poco más tarde porque está en una reunión en el Colegio de Abogados, que es miembro del Consejo Político Federal y de la Presidencia de Izquierda Unida. Deberíamos tener 15 minutos cada uno y un poco más de tiempo el compañero Enrique Santiago, porque él tiene que marcharse a las 9 a coger el avión y pues a trabajar. Es tan amable de avisarme 5 minutos antes. Hola, buenas tardes a todos. Si me permitís, antes de comentar propiamente el documento, propiamente dicho, al que se refería la compañera, yo querría hacer algunas reflexiones sobre la situación en que nos encontramos y sobre el trasfondo del debate. Yo creo que nos equivocaríamos si hiciésemos un debate congresual o de preparación de la Asamblea Federal y de la Asamblea de Esquerra Unida en clave endogámica, es decir, como una discusión propiamente interna y ateniéndonos estrictamente a lo que a veces es un teatro de sombras de las familias que luchan, discuten y se pelean en la cúspide de Izquierda Unida. Yo creo que una organización de izquierdas tiene como sentido, como razón de ser, su papel en la lucha de clases. Y yo creo que la manera de encauzar bien un debate y de situar las posiciones de cada uno es colocándose en el marco, en el contexto de la lucha de clases. Justamente, yo creo que cabe decir que entramos en un periodo de intensa lucha de clases. La economía globalizada ha entrado en una fase recesiva, en una fase crítica, que va sumando la crisis financiera a la crisis energética, está la crisis alimentaria y en conjunto está dando una crisis de civilización, de todo el modelo de civilización a escala internacional. Y naturalmente el continente europeo y la Unión Europea no escapa a esa situación, antes al contrario, como ya se ha señalado aquí en la introducción, Europa está en un periodo también de convulsión y de crisis de sus instituciones y de los dispositivos políticos y económicos que han regido durante todo el periodo anterior, durante lo que ya queda atrás y que se dio en llamar la globalización feliz. Ahora vemos con claridad que la necesidad o la voluntad de las élites europeas de constituir un polo imperialista competitivo a nivel mundial lleva a un ataque feroz que ya se había iniciado, lógicamente, en todo el periodo de avance del neoliberalismo en los últimos años, pero un ataque feroz y redoblado contra todos los vestigios y todas las conquistas históricas del movimiento obrero europeo y contra todo aquello que ha permitido a la clase trabajadora mantener su nivel de vida, su dignidad y constituirse, incluso como clase enfrentada a las demás. El caso de la directiva europea sobre las 65 horas es un caso emblemático de la fiereza, de esa acometida de las clases dirigentes europeas. como lo es, no lo es menos, la directiva verdaderamente indignante sobre el control de la inmigración, que no solo pretende transformar Europa en un bastión protegido de la inmigración, sino realmente someter y dividir y señalar un chivo expiatorio a la crisis capitalista que ya todo el mundo reconoce como un proceso imparable y de gran profundidad, de gran calado, y que va a prolongarse durante años. En ese proceso, no es ninguna sorpresa, el modelo español, ese que jugaba en la Champions League de la economía mundial, como nos decía Zapatero poco antes de las elecciones, pues entra en una crisis muy grave, porque es un modelo particularmente frágil, basado en la especulación, basado en el desarrollo, en el boom inmobiliario, basado en los bajos salarios, basado en un déficit de gasto social respecto a Europa, es decir, en una situación de precarización ya muy avanzada en los años anteriores y de fragilización de recursos asistenciales para la población, para la ciudadanía. Lo cual quiere decir que el impacto de esta crisis va a ser tremendo y que la conflictividad social va a ser muy grande y va a agudizar todas las tensiones y todos los conflictos latentes en todo el periodo anterior, que han ido acumulándose en el periodo anterior. Esos trazos, esas pinceladas sobre la situación mundial europea y en el propio Estado español, yo creo que es importante no perderlas de vista en ningún momento, y eso es una de las mejores cualidades, y pienso que, y que diferencia el documento de que hablamos frente al documento de los gasparistas y de la llamada tercera vía, poco afortunado nombre con las terceras vías que ha habido en la historia, porque se intenta situarse en ese marco, en ese contexto de la lucha de clases, y eso es lo fundamental. Sin eso no hay posibilidad de definir o discutir una política correcta. La crisis de IU y la crisis de Esquerra Unida justamente son en cierto modo un reflejo de toda esa evolución de la situación. Porque es cierto que la propia crisis de IU, de la cual yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo, la debacle electoral que hemos conocido es solo una expresión, quizá la más aparente, pero solo una expresión de esa crisis, del modelo organizativo y de lo que es Izquierda Unida. Esa crisis pues hunde sus raíces en la propia transformación que el neoliberalismo ha ido induciendo en la base social de Izquierda Unida, la propia transformación de la clase trabajadora, que es cada vez más precarizada, que tiene ya poco que ver con la clase obrera que conocimos en la década de los 70, que ha soportado pues todo un proceso de retrocesos en sus conquistas, en su capacidad defensiva, también en su tejido organizativo, en su tejido asociativo, sindical y político. Esa es una cosa, una de las raíces objetivas de la crisis de Izquierda Unida. La otra es la relación dialéctica entre esa realidad objetiva y la política seguida durante los últimos años, que se ha caracterizado por una subalternidad cada vez más marcada respecto a la socialdemocracia, respecto a lo que podríamos llamar socialliberalismo. Y eso es importante, porque lo que ha caracterizado estos últimos años también ha sido, en el campo de la izquierda en general, una evolución del viejo reformismo, de la socialdemocracia, que ha dado en una integración muy intensa, muy marcada, en todos los dispositivos, instituciones e incluso élites de la economía neoliberal. Realmente, si repasáis la presencia de personalidades y dirigentes de la socialdemocracia europea en instituciones del neoliberales, el listado es impresionante. Desde la Organización Mundial de Comercio, pasando por la propia Secretaría de la OTAN en un momento dado, el Fondo Monetario Internacional, y si bajamos aquí, pues hasta la presidencia de alguna casa de estables. Esa implicación ha sido muy fuerte y ha demostrado que se han ido reduciendo al tiempo que el capitalismo va centralizando, va concentrando sus ataques y tiene necesidad de ir más lejos en el recorte de todas las conquistas de la clase trabajadora, va recortando también el margen de maniobra del reformismo. Ahora hemos pasado del reformismo sin reformas al reformismo de contrarreformas laborales, de regresiones democráticas, de la Europa policial, de la persecución de la inmigración. Y eso ha tenido pues su impacto en la izquierda alternativa, en la izquierda crítica, que en los años 90 y principios del nuevo siglo se situaba como una izquierda crítica, como una izquierda diferenciada de ese reformismo, y que se caracterizaba en general como una izquierda antiliberal. Aquí, en el caso de Izquierda Unida, en el caso de Europa, en el caso de Rifondazione, de una manera emblemática. La presión que el capitalismo ha ejercido sobre el conjunto de la izquierda ha hecho mella también en esa izquierda. y ha demostrado y ha puesto en crisis las políticas, las orientaciones y los conceptos que han valido, que han permitido todavía tirar durante unos años en el periodo anterior, pero que ahora ya no tienen sustrato, margen de maniobra. El caso de Italia es uno de los casos más emblemáticos y en realidad no es tan lejano, sino al contrario muy cercano a la situación que vivimos nosotros. Hemos tenido el ejemplo, la situación en Italia, verdaderamente característica. Una izquierda que llega al gobierno y que gestiona los intereses del capitalismo italiano en nombre del centro, acaba preparando el terreno a un retorno de una derecha agresiva, aliada incluso con la extrema derecha. Y una izquierda crítica que entra en esa política posibilista, que renuncia a sus tradiciones, a sus referentes, y que se sitúa en el margen institucional de un gobierno social liberal, acaba hundiéndose literalmente y perdiendo representación política, perdiendo pie con su base social y creando una confusión y una desorientación en la izquierda que plantea a la orden del día la reconstrucción de arriba abajo de una izquierda combativa, de una izquierda anticapitalista. En realidad aquí nos encontramos con una situación que tiene rasgos muy similares, rasgos de fondo, más allá de las características nacionales, muy similares. Hemos tenido una legislatura en que Izquierda Unida ha sido la muletilla del PSOE, pero entramos en una legislatura que tiene rasgos distintos, que corresponden a esa situación internacional y estatal a la que me refería antes. Venimos de una legislatura de crecimiento y entramos en una legislatura de recesión, con un giro a la derecha muy marcado del gobierno del PSOE y con un cambio de alianzas hacia la derecha, que buscan alianzas con las formaciones más conservadoras a nivel del Estado, no solo con el PP a nivel de pactos de Estado, sino con las formaciones como Convergencia o como el PNV. Ese es el giro que estamos dando, que está dando el gobierno, que lo está dando y que indica por dónde irán los tiros en esta legislatura. Y claro, en esta situación Izquierda Unida ha llegado a una situación, entra en esa situación desarmada, desarbolada y sin un balance de la etapa anterior. Lo que caracteriza a los textos que han conformado la mayoría, esa mayoría provisional que apareció en el Consejo Político Federal, es la renuncia a un balance crítico de ese periodo. La renuncia explícita. Todo se ha hecho bien, todo ha sido por causas objetivas. El voto a los presupuestos de Solbes, el voto a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, a la Ley de Educación, el voto a la política y la colaboración con la política, la gestión antiterrorista del gobierno, el silencio, los silencios o el apoyo a la política exterior del gobierno Zapatero. Todo eso parece que no haya tenido ninguna incidencia en la crisis y en el decaimiento de Izquierda Unida. Pero de hecho, esa política, esa orientación de subalternidad ha confirmado y ha acentuado un proceso de decaimiento, no solo de la orientación, sino de la vitalidad misma de la organización, que ya no se ha situado en el conflicto social, que ha renunciado al conflicto social en función de esa subalternidad y que ha perdido la capacidad de movilización, de organización y de credibilidad entre los que luchan y los sectores que resisten. La crisis es muy profunda y cabe preguntarse si tiene una salida en el marco de Izquierda Unida. Yo pertenezco a una corriente que ha trabajado durante años en Izquierda Unida, en Espacio Alternativo, y realmente nuestra opinión es realmente muy pesimista en cuanto a las posibilidades de resolver el problema que se plantea objetivo de una izquierda transformadora, anticapitalista, como se dice en el documento, de combate, movilizadora, abierta, plural, etcétera, sin ya en ese marco que está muy viciado y muy desvitalizado. Sí, me acerco entonces a la conclusión. Entonces, ahí está la discusión. Pero la discusión no es tanto de hipótesis, sino de ver hasta qué punto la lucha se lleva en términos lo suficientemente claros para cualquiera que sea el desenlace de la batalla en esa Asamblea Federal, se siembren y se creen las condiciones para la organización de esa izquierda fiel, anticapitalista, que de todos modos toca construir o toca reconstruir. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que están en el balance, yo diría que son dos aspectos de esta trayectoria o de este periodo que habría que poner sobre la mesa. El primero, la necesidad y fundamental, la necesidad de la independencia de una izquierda anticapitalista respecto al socialliberalismo. Esa es la cuestión fundamental. La experiencia europea creo que demuestra que es imposible construir una izquierda anticapitalista en colaboración con el socialliberalismo y gobernando con el socialliberalismo. Esa yo creo que es la discusión de las más difíciles, pero de las más cruciales. Porque tenemos la experiencia aquí, no solo ya la extrema en el País Vasco de gobernar con el PNV, sino aquí, el tripartito. Y aquí vemos que la vieja discusión, que puede ser abstracta, sobre partido de lucha y partido de gobierno, deviene concreta cuando se trata de participar y hacerse corresponsable de un gobierno estrechamente vinculado a los intereses empresariales. Entonces, a partir de ahí es imposible mantener, defender y construir una izquierda fiel y asentada en el conflicto social. Yo creo que tenemos que hacernos a la idea de que en los próximos años se trata de reconstruir desde la base, desde las luchas, desde las resistencias sociales, desde las izquierdas sindicales, desde los movimientos sociales, desde las redes que combaten y que se organizan frente a las políticas neoliberales, reconstruir una izquierda, reconstruir tejido asociativo militante. Que eso se ha perdido. Nada nos ahorrará esa tarea. Si pensamos que podemos resolver el problema en términos de representación política sin base social, estamos perdidos y finalmente la presión institucional será siempre mucho más fuerte. Y segundo, creo que es necesario que nos preparemos para una etapa de una cierta cura de adelgazamiento institucional. Hay que empezar a trabajar por la base desde el conflicto y someter la presencia institucional, la que sea, a las necesidades del movimiento y a la construcción de una izquierda anticapitalista, y no al revés. Esos balances seguramente se combinan con otras muchas cuestiones. Hay debates necesarios en esa izquierda que serán muy agudos en el próximo periodo, también sobre la cuestión nacional. No dudemos que eso va a ser de nuevo un problema para toda la izquierda y que no se reconstruirá una izquierda anticapitalista en el Estado español sin responder bien y correctamente a esa problemática. Eso lo veremos seguramente cuando nos tumben el estatuto recortado que tenemos o cuando se desarrolle la situación que está pudriéndose en el País Vasco. Eso ocurrirá. Pero la cuestión fundamental, pienso que debemos discutir y que en la que debemos avanzar, es esa idea de la independencia política de la izquierda frente al socialliberalismo. Es la cuestión crucial en la que se debate toda la izquierda europea, y aquí no somos una excepción. Yo diría que en ese sentido, pues los compañeros no tuvieron ocasión en Madrid, en el Consejo Político Federal, pues en esos aspectos últimos a que me refiero, a donde los compañeros nuestros de Espacio Alternativo eran más críticos respecto al documento, al documento llamado PCE y otros, pero que, por supuesto, hubieran votado frente al marasmo mayoritario, que auguran, de todos modos, una situación realmente difícil. Porque si, y termino con eso, si el proceso congresual, asambleario, aquí y allí, certificase una mayoría de esas características, incapaz de sacar balance del periodo anterior y de girar, verdaderamente pensamos que lo que se plantearía con toda su crudeza es la necesidad de abordar la construcción de la izquierda anticapitalista en términos de constituir un nuevo sujeto político, porque Izquierda Unida estaría literalmente agotada. Bueno, pues ahora el compañero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tenemos un gran reto en la próxima novena asamblea de Izquierda Unida Federal. Y antes que nada decir que si analizamos la evolución de Izquierda Unida, Izquierda Unida ha tenido también momentos de adelgazamiento, de retroceso, importantes, a punto de desaparecer. Luego creció, sobre todo en la época en que fue coronel Julián Guita, y de nuevo estamos en una situación muy difícil, casi extraparlamentaria, con la presencia de un solo diputado en el Congreso en Madrid. Pero las circunstancias que tenemos por delante, dependiendo de cómo sea el resultado de la Asamblea, nos ofrece posibilidades con una política claramente de izquierda y dirigida a los trabajadores y trabajadoras, a la gente que lucha, a la gente que tiene problemas, a encabezar las resistencias a conjunto de agresiones que van a venir en esta época de crisis para de nuevo ser referente. Pero hará falta la resolución de esa asamblea. Para unos, hemos dicho que nuestro análisis ahora mismo de las decisiones que nos hacen de proyecto muerto. Para la mayoría dirigente, ¿no? Gaspar y los que han estado con Gaspar hasta hace muy poco pues intentan presentarse como más optimistas, ¿no? Como que ellos defienden, digamos, una Izquierda Unida viva, pero de alguna manera no les queda más que reconocer, cuando todos estamos diciendo que hay que refundar, que la crisis que tiene Izquierda Unida es de envergadura. Los resultados todos los conocéis. Si nos acercamos la lupa de los resultados más comunidad por comunidad, nos encontramos con el resultado de Euskadi, que es terrible, es el colapso del 50% de periodo de los votos. Y en Cataluña, si acercamos la lupa a lo que serían las zonas de tradicional apoyo de lo que serían los comunistas, el SUC en sus mejores momentos, digamos la zona industrial, la zona roja, el colapso también es de envergadura, con retrocesos del 40, del 30, del 35, ciudades como Santa Coloma, Hospitalet, etcétera, etcétera. Y todo nos explica porque la gente se haya marchado fuera y ahora son inmigrantes que no votan. Porque si uno mira un poquito más allá, también los retrocesos son de órdago. Y también hay descomprías del voto socialista. Pero para todas las... Si miráis los documentos, o cuando lleguen los documentos, todos hablan del futuro. Especialmente, además, los documentos de firmados o apoyados por Gaspar y los más próximos de Gaspar, y lo que se llama Tercera Vía o Nacional 2, en plan jocoso, porque es la que atraviesa de Madrid, Zaragoza, Cataluña, ¿eh? O que recoge los apoyos de las mayorías o de gente significativa de esas comunidades. Si miramos, todos hablan del futuro. Sin embargo, el único documento que se plantea seriamente abordar el futuro es el documento que por lo menos intenta analizar las causas de lo que ha ocurrido. Porque si no somos conscientes de las causas que han llevado a este proceso de derrota electoral, de desmovilización interna, de desafiliación, de desconexión con la sociedad, si no hacemos un análisis a fondo, aquí no hay posibilidad de poner las soluciones que nos permitan tener un futuro. Por tanto, aunque en nuestro documento el tema del futuro es un tema que está en el segundo título, es para nosotros muy importante, sobre todo analizando el balance. Y es aquí, en el balance, donde curiosamente ha habido uno de los grandes conflictos que se han expresado en el Consejo Político Federal y que explican en última instancia el que no hayan querido que se votasen los documentos. Ellos, su discurso era que era posible un documento unitario, pero incluso que había una cercanía de posiciones en torno al 80%, yo creo que un poquito exagerado, pero es verdad, partimos y estamos en el mismo sitio, en la misma organización, pues tenemos un tronco común. Lo que pasa es que a veces pues un 20 o un 25% puede ser decisiva esa diferencia. Y curiosamente es en el balance donde ellos han tenido una oposición clarita y donde han manifestado su voluntad de que no figurase ningún balance autocrítico. Y el balance que nosotros hemos expuesto en este documento va claramente a la práctica de Izquierda Unida en estos últimos 4 años de gobierno Zapatero y la orientación de subalternidad, cuando se expresó con aquello de queremos ser una organización exigente e influyente. Y a continuación, eso se ha traducido en eso de los 4 presupuestos, 3 votados a favor, 1 abstenidos con la boca pequeña. Y claro, los presupuestos del Estado es la política en su conjunto, es cómo se reparte la riqueza, es dónde se va a invertir o no invertir, a quién se da o no se da, qué se va a hacer o qué nos va a condicionar al futuro. Es la política en grandes términos. Bien, sobre eso el seguidismo es total. Y luego en leyes, algunas como la última, esta, ¿no?, del famoso canon digital, ¿no? Es decir, cosas que dices, bueno, increíbles, ¿no?, innecesarias. Hasta ese punto hemos tenido que ceder a las presiones del gobierno de Zapatero. Esa es una, que no queda recogido en absoluto en los otros 2 documentos, no hay ninguna crítica a esa línea de subalternidad. Y creo que decir que además de esa línea de subalternidad se han desprendido cosas que los 2 documentos dicen, que ha habido una desconexión con la sociedad, pero ¿cómo no va a haber una desconexión con la sociedad si al apoyar esas políticas significa, por tanto, el no oponerse, no aparecer incluso con la derecha oponiéndose al Partido Socialista, y ha sido desligarnos de cualquier movilización, por pequeña que haya sido, pero que podía cuestionar el gobierno de Zapatero. Eso, que ha sido general a nivel del Estado, si vamos a la Real Cataluña, lo podemos ver en muchas ocasiones, si hacemos un poco una relación. La última, pues qué decir, ¿no?, del tema de la huelga de autobuses de TNB, como era una huelga que se confrontaba con un gobierno municipal donde gobernaban PSC y nuestros socios de coalición, y además donde la oposición no muy combativa estaba representada en este caso por dirigentes de UGT y comisiones en ese sector, en esa empresa, pues la posición ha sido al punto que cuando hemos planteado en la permanente, algunos hemos planteado, de que había que hacer una toma de posición solidaria con los compañeros de TNB, se nos ha dicho que no. No se ha hecho nada. Y podemos hablar de muchos más casos, pero no nos vamos a aburrir. Puestos en esa actitud de desmovilización, decimos, la corresponsabilidad a través de la subalternidad, sea hacia el gobierno socialista, pues votándole todo lo que ellos nos han pedido, sea en el caso del gobierno en Cataluña o en el gobierno de Euskadi, pues no entrar en muchos conflictos y salir defendiendo sistemáticamente, o desde luego no encabezar ningún proceso de movilización que chocase con esos gobiernos, lógicamente que eso produce desmovilización social, pues cómo no. Acordemos de la diferencia, por ejemplo, en la época de julio, cuando ante una cierta pasividad sindical o social, Izquierda Unida encabeza proponer una campaña no autónoma, no sectaria, no de nosotros solos, sino abierta junto con muchos sindicalistas y otros sindicatos, y fue la campaña de las 35 horas. Es que en estos 4 años se ha cortado todo eso, pero eso además ha tenido consecuencias lógicas de desmovilización interna, de pasividad, de desmoralización dentro de la afiliación de Izquierda Unida. Todo eso tiene como consecuencias ese alejamiento de sectores de la sociedad, de la gente nuestra más próxima. Esa es la explicación. Pero lógicamente, para mantener una situación de esas características que empieza a ser cuestionada a través de la reflexión de mucha gente que participa en los órganos de Izquierda Unida, que dice, por aquí no podemos ir, por aquí nos estrellamos, frente a eso entonces la actitud de los dirigentes de la mayoría de Izquierda Unida en el Consejo Político Federal, en la presidencia, ha sido la de enrocarse. Fijaos, una dirección que además sale de la última Asamblea Federal de Izquierda Unida en una situación de mucha debilidad, porque sale que en la Asamblea Federal no obtuvo la mayoría de los votos. Ellos consiguieron la mayoría con una maniobra de última hora, de que pudiesen votar los coordinadores en el marco de la parte del Consejo Político Federal elegido directamente, y con esa argucia pues impidieron, entre otras cosas, que a lo mejor el coordinador hubiera podido ser Enrique Santiago y siguiese siendo Gaspar Llamazares. Pero en una situación en donde es evidente esa debilidad, esa situación de equilibrio, a cualquiera que realmente, como ellos intentan presentarse, que son unitarios, que defienden aquí la integración, la superación, el diálogo, las buenas relaciones, hombre, en esas condiciones ellos tenían que haber sido pues muy cuidadosos para poder integrar a todas las posiciones. No lo hicieron. No lo hicieron, y como sabemos, y sobre todo en sus actitudes que ya explotaron y que han tenido un gran perjuicio en el proceso electoral, el que en el proceso preelectoral hiciesen, tomasen las medidas de exclusión de la permanente de un compañero como Felipe Alcaraz, no, perdón, como Willy Meyer o como Manuel Monreal, que adoptasen la medida, todos ellos, todos juntos, los de la Nacional 2 Tercera Vía, junto con los gasparistas, todos juntos, de imponer a Esquerra en el País Valencià la candidata afín a Gaspar, saltándose por encima la soberanía de esa federación, lo que ha ocasionado, como todos sabemos, pues el resultado, mal resultado en Valencia, y que se haya perdido ahí un diputado. Bueno, pues todos son consecuencias de alguna manera de esa política también de subalternidad. Frente a eso, todos hablamos ahora de refundación, pero bajo el término refundación se esconden muchas cosas. Y no es la misma refundación la que planteamos, desde luego, los del documento por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana, federal y alternativa, organizada como movimiento político-social, que no es poca cosa, porque en los otros dos documentos, aparte que ya, como digo, cuando los podáis leer, pues da esa sensación de cambiar algo para que todo siga igual, pero que vosotros además que tenéis tradición, que sabéis leer, que podréis ver las diferencias de fondo, desde luego los otros dos documentos lo que expresan es, primero, un alejamiento de la defensa de una estrategia de transformación y el ensoñamiento en la política de lo posible. Quizás la intervención más elocuente en ese sentido en el pasado Consejo Político Federal fue la que hizo Ángel Pérez, uno de los compañeros firmantes del documento de la Nacional 2. Pero junto con eso, el otro elemento también muy peligroso, y es que acompañan a ese discurso la de un cambio organizativo en donde cada vez más Izquierda Unida sería menos movimiento político-social, que eso implica en lo organizativo también toda una serie de condiciones, que es la pluralidad y el respeto a esa pluralidad, es la vida de las asambleas de base, son las iniciativas de una cosa que es mucho más amplia y que no puede ser atada en los pequeños, en las reuniones de los pequeños órganos, en lo que sería una opción más de corte clásico, más tipo partido. Por tanto, también en eso nos diferencia mucho con las posiciones del texto llamazarista por antonomasia y el texto de la tercera vía. Pero para que veáis que no hay tantas diferencias, yo creo que cuando lo leáis lo podéis ver, es que, bueno, quizás una de las pruebas de que no hay tantas diferencias es la propia transversalidad en esas posiciones. No sé si sabéis, os lo informo, que una corriente que fue autorizada, fue aprobada recientemente en Izquierda Unida, que se llama Redes, están los compañeros del POR, uno de los componentes fundamentales de esa corriente, pues han firmado y han participado en ambos documentos, ¿sí? Y dicen públicamente, lo podéis ver en la página web de Redes, de que son documentos muy, muy semejantes, con muchas cercanías. Es lógico, ¿no? Si son de la misma organización. Pero al punto que incluso habrá que llamar la atención a alguno porque se les ha pasado algún error, ¿no? Alguna cosa, ¿no? El documento llamazarista, por así decirlo, pues en la página 13 lo leeréis, se les ha escapado aquí un error. Dice: el mantenimiento de un fuerte movimiento de solidaridad con el POR saharaui en el Estado español que el POR apoya. O sea, realmente se da uno cuenta de que a última hora se han juntado, han cogido el texto, pues imagino, pues que el POR tiene por aquí, han cogido el texto de Ángel Pérez, Izquierda Unida de Madrid, por el otro lado, los han juntado y han hecho ese refrito. Bien, eso demuestra también la poca seriedad. Pero lo que es poco serio y es un insulto al conjunto de la afiliación es lo que pasó en este Consejo Político Federal, que nos demuestra que si podíamos esperar a lo mejor alguna tensión, algunas diferencias en lo que era el antiguo equipo gasparista, en esa antigua mayoría, aparentemente dividida, que podía responder esa división pues a diferentes percepciones, también a problemas de poder, de quién protagoniza el proceso o la salida, es que de todos modos se han puesto de acuerdo en los malos métodos de siempre. El hecho de que se impidiese en el Consejo el que se votaran los textos, para, como en otras ocasiones que yo he participado, la gente va con sus textos, los que son críticos, y hay un texto que es el mayoritario, y ese es el que sobre el cual se van a referenciar el conjunto de la afiliación puede participar para decir, bueno, este es el documento en principio mayoritario al cual voy a trabajar, voy a enmendar, etcétera. Esa opción, y luego habría los otros textos, que si pasaban debido a un porcentaje suficiente de representatividad en los órganos, en el Consejo Político Federal, también se acompañaba, pero en calidad de un documento de aportación o alternativo. Pero en principio tenían todos los afiliados posibilidad de empezar a trabajar ya enmiendas al texto que va a ser referencia. No lo van a tener en esta ocasión. No han querido. Y no han querido porque no han querido que se viese que ya en este momento había un documento mayoritario, que es el documento por una Izquierda Unida anticapitalista, republicana, federal y alternativa. No han querido y han preferido con esa mala arte que el conjunto de la afiliación no facilitar el debate al conjunto de la afiliación. Es decir, tendrán el conjunto de los afiliados tres documentos, en principio con el mismo valor. Nadie sabe cuántos apoyos tiene el Consejo Político Federal. Bueno, podemos hacerles las cuentas, ¿eh? Votaron a favor de que se votase 74 o 75 y los que se opusieron eran 85, 80 y tal, con lo cual evidentemente la suma de las otras dos posiciones eran minoritarias en relación a ese documento. Eso lo explicaremos. Pero claro, cuando uno ve esas malas artes, pues tiene que ponerse en guardia. Por tanto, yo creo que a la hora de la discusión, creo que nos hemos de poner un poquito las luces, la idea de que esta asamblea es decisiva, que dependiendo de que se gane o se pierda, tendrá trascendencia y mucha trascendencia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, para el futuro de la izquierda en este país. Que Izquierda Unida, a pesar de los pesares, tiene una base electoral de cerca de 1 millón de votantes, que eso no es despreciable, y que ganar la asamblea en una verdadera refundación, en un giro a la izquierda, y además en el sentido en que se presenta nuestro documento, es decir, y acordaos los que estuvisteis en la asamblea en el congresual del Subío, con la presencia de Julián Guita, la explicación que él hizo de su documento, que ha sido incorporado básicamente a este documento, donde él nos plantea, lo hemos asumido todos, una asamblea que tenga un carácter de doble etapa, de dos fases, pero que esa refundación tenga un carácter también de convocatoria capaz de sumar y atraer a mucha gente de la izquierda, que no está en Izquierda Unida, pero que la vemos y trabajamos con ellos en las luchas, en las fábricas, en los movimientos sociales en los que estamos y coincidimos. Por tanto, yo creo que manos a la obra, no es la hora de ser pesimistas, y ya luego al final ya valoraremos, sino hay que ponernos manos a la obra para ganar esta asamblea, porque desde luego ante la crisis que ya tenemos, las agresiones que se están produciendo, necesitamos tener un instrumento a la altura y con la fuerza para responder. Nada más. Bueno, yo penso que davant d'aquesta situació d'Esquerra Unida, d'Izquierda Unida, és fer-nos unes preguntes concretes i molt reals, perquè el temps el tenim molt viu. Hi ha un model d'Izquierda Unida que han viscut fa 8 anys i és tot el que ens ha donat, un fracàs brutal, un fracàs d'un diputat, un fracàs d'una divisió interna, ja no solament el tema d'un sol diputat que és dolent, sinó la divisió interna brutal i la manca i la pèrdua dels valors d'una esquerra transformadora. I aquí igual, jo penso que aquí no som un món a part. Aquí, potser ho ha dit el Diosdado, ho ha dit el Lluís, aquí ha significat la pèrdua de tota la nostra base social treballadora que tant el SUC com altres formacions d'esquerra històricament havien tingut. Això ha desaparegut, vull dir. I això fa fer una pregunta, quina esquerra volem? Jo crec que el debat d'Esquerra Unida no és un debat endogàmic intern nostre, no és que vulguem lluitar en diferents famílies, aquí vol el poder, sinó quina esquerra és necessària avui en dia, quina esquerra fa falta avui en dia, quina esquerra és necessària per lluitar contra el que estava dient el Lluís al principi, sobre una situació econòmica brutal, de manca de llibertats, de situacions en què s'està incrementant l'atur i d'una involució democràtica brutal. Llavors, aquí és el gran debat. Per això estem lluitant. No estem lluitant perquè la tercera via guanyi o perquè guanyi la gent de Llamazares, que ja sabem el que són, sinó perquè busquem una esquerra unida útil i busquem una esquerra unida alternativa capaç d'un procés revolucionari. I no s'espanteu, quan dic revolucionari dic alternatiu, d'anar creant unes condicions democràtiques que vagin a fent un espai social. Quan estem parlant d'Izquierda Unida i amb aquest debat, que molta gent s'ha identificat amb aquest document, és perquè estem buscant una alternativa concreta i aquí es podem agrupar molta gent. Ara ho deia el Diosdado, gent de dintre i gent de fora. Sí, un instrument capaç de començar a canviar les coses, perquè si no ho passarem molt malament, ho passarem francament malament. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que és un document de tots. Jo no diria, home, el Partit Comunista d'Espanya i el SUG i altra gent ha treballat a Enrique, ha treballat a Julio, ha treballat Paco, ha treballat Montes, un gran bat de gent ha treballat amb aquest document. Però és que també ha treballat molta gent des de les bases, que no està ni està amb el PC, ni és comunista si voleu, ni està amb altres alternatives des de les bases. I ho hem vist en el País Valencià, i ho hem vist en Madrid, i ho hem vist a Andalusia. Gent que automàticament feia una autoconvocatòria. Anem a discutir des de veritat. Una gent ens ha portat al fracàs. És més, jo us diria, una gent ens ha traït, i Amazares ens ha traït. I entre cometes, i entre moltes cometes, Jordi Miralles ens ha traït. Això no és la EUIA que van fundar molts de nosaltres i que buscàvem una alternativa d'esquerres al sistema. I per això s'han reunit molta gent de diferents cultures per fer un document unitari. Un document que està obert. Aquest document no és el document tancat. Aquest document que evidentment se'ns va impedir votar. Vull dir, va ser una cosa marciana, però no de Mars, sinó de germans Mars. Vull dir, es votava perquè no es votés. Jo no ho havia vist mai, porto molts anys a la política, no ho havia vist mai. Bueno, doncs aquest document és fruit de molt debat, de molta gent, de moltes cultures que aquí estan representades, de moltes cultures que històricament han tingut diferències, i de gent jove, de gent, molta gent jove que està buscant una alternativa. I això és el que representa aquest document, i això és el que espanta. Perquè, mireu, ens demanen consens. Ens demana consens el Jordi Miralles, o ens demana consens la gent de la Tercera Via, o ens demana consens el Llamazares, els que expulsa. Ara van expulsar, sembla que la setmana que ve, un dia d'aquests, expulsen a 4 regidors de l'Angreu. Ells ens demanen consens. Però consens per què? Consens per què? Per fer un document realment important per avançar tots políticament en una cosa que estiguem d'acord, o consens per repartir-nos els càrrecs del que queda d'Izquierda Unida? Pel primer consens, els primers. Sí senyor, anem a fer un consens. Anem a discutir políticament. Però amb una cosa, amb una llista alternativa. Amb una proposta, amb un document alternatiu. Amb un instrument d'Izquierda Unida i d'Esquerra Unida Alternativa de lluita política de veritat. Capaç de sumar gent de dintre, com deia abans, i gent de fora. Ara, si en dieu consens per dir qui és el coordinador de la coordinadora, qui és el secretari d'organització o secretari d'organització, home, no fotem. Perquè la gent ens està mirant. I la gent està buscant alternatives. Per tant, jo crec que aquest document senta bases per discutir amb molta gent, per aportar, per incorporar en aquest procés. I mireu una cosa, l'esquerra té que ser coherent damunt del paper, perquè mireu una cosa, a mi no m'importa que el Jordi Miralles en firmi això, o que el Llamazares en firmi això, perquè aquesta gent firma qualsevol cosa, no tenen cap tipus de problema. Vull dir, avui són roses, demà són blaus, i el dia següent són vermells, i després tornen a ser verds. No, no, es té que ser coherent. I a Catalunya els hi tenen que siguin coherents a Catalunya. Perquè no podem anar d'esquerres amb els papers aquí a Catalunya, però al mateix temps, quan hi ha una vaga d'ensenyament, està en contra de la vaga d'ensenyament. Home, i aquí la direcció d'EUIA, què ha dit? Res. Aquí no podem anar a ser coherents quan, evidentment, el conseller Castells ens està rebaixant els impostos a les grans empreses i ara no tenim diners per pagar les propostes socials. O aquí, o l'una cosa d'ètica nostra, que és l'ètica fonamental de l'esquerra transformadora, és la veritat i la transparència amb la gent. I no és coherent que ens enredin amb el tema de l'aigua. I Esquerra Unida Alternativa, o la direcció d'Esquerra Unida Alternativa, no diu res. Bueno, doncs aquesta coherència tampoc la volem. Companys, jo crec que és un moment important. Jo no només dintre d'Esquerra Unida Alternativa, jo crec que és un moment important d'una reflexió del conjunt de l'esquerra. Jo diria que la lluita per aquests documents, la lluita aquesta és una lluita molt de tots. Quina esquerra construïm? Permeable. Mireu, una cosa que és fonamental, el tema de moment polític i social. Això és, jo crec que això significa la capacitat de crear una suma de voluntats per tirar endavant un projecte en què la gent es trobi còmoda, en què la gent pugui treballar des de la seva llibertat, des dels seus punts de vista, en què partits polítics de diferents tradicions, independents, moviments socials, moviments alternatius, ecologistes, puguin trobar uns punts de referència per crear una alternativa al sistema. I és el que ens plantegem en aquest document. Una esquerra que sigui un moviment polític social capaç d'englobar i capaç de sumar. Jo vull acabar dient una cosa, perquè em sembla que Enric ens explicarà les coses més, sobretot els temes més tècnics, que torno a dir una cosa, consens entre els afiliats i els militants d'EUIA, el que sigui. Debats oberts, jo crec que tindrem que fer un debat obert des de les bases, buscar els mecanismes des de les bases per fer un debat obert en tothom, transversal, sense problemes, no menysprear ningú, però consens, com us deia abans, per repartir-se sistemes, càrrecs, per repetir el mateix, per fer la famosa pel·lícula del Gato Pardo, que canviar alguna cosa perquè tot sigui igual, no, perquè això, companys, el Jordi Miralles ens fotia una frase, vull dir, és increïble la capacitat de tonteries que es diuen i no es fa res de res. Ara tenim la famosa, a més el Jordi només sap una frase, la repeteix 50.000 vegades, suposo que és un problema problema mental. Ara, la gran força de la tercera via és evitar el xoc de trenes. No, evitar el xoc de trenes no. És la veritat, el debat obert, la lluita per les idees polítiques i la proposta política. Quin xoc de trenes? El seu xoc de trenes, que no volem el debat i que guanyi realment el qui apoyi en un debat entre tots plegats i ho tiri endavant. Per tant, aquí sí que haurà consens, sense cap tipus de sectarisme, però fer l'altre, fer el consens estrany per repartir-se, com deia al principi, les coses no. Això sí que és la vella política de sempre i això és el que ha arruïnat Izquierda Unida, ha arruïnat Esquerra Unida i Alternativa i, per desgràcia, també ha arruïnat part de l'esquerra europea, com és l'esquerra italiana. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeros, compañeras, camaradas. Para mí, la verdad es que es un placer poder estar con vosotros en la sede del partido, en la sede del SUC aquí en Barcelona. Y creo además que el momento, pues efectivamente, es un momento, como ya han dicho los compañeros que me han precedido, muy importante y muy determinante, no ya en la historia de Izquierda Unida, sino en la historia de la izquierda alternativa y transformadora de este país, ¿no? Es una evidencia que el proyecto que los comunistas y otros muchos compañeros y compañeras de Izquierda Unida venimos impulsando desde hace tantos años, ese proyecto de convergencia social, de construcción de un movimiento político y social amplio, participativo, comprometido, con vocación transformadora, ha entrado probablemente en un punto de no retorno. Un punto de no retorno que no necesariamente tiene que significar la desaparición del proyecto, pero en todo caso su viabilidad depende, sin duda alguna, de profundas reestructuraciones, de cambios estructurales que nos permitan abordar los graves problemas que se han constatado, ¿no? Estamos, sin duda alguna, en el fin de un ciclo político. Yo creo que hay cuatro características que definen ese fin de ese ciclo político. En primer lugar, Izquierda Unida ha perdido el carácter de único y claro referente de la izquierda transformadora para aquellos que en todo el Estado se sienten parte de ese espacio. Esto que se hace referencia a Izquierda Unida como única referencia, valga la redundancia, de la izquierda transformadora en nuestro país, hace tiempo que dejó de ser así, en buena parte por nuestras propias deficiencias. Yo creo que en muy alta parte también porque hemos sido tan criminales, entre comillas, que hemos puesto en la calle a multitud de compañeros y compañeras que han acabado refugiándose, continuando siendo activistas, refugiándose en movimientos sociales, pero sin tener una vinculación directa con la organización política. En segundo lugar, y esto se constata, y creo que el 9 de marzo fue un paso más, pero tampoco fue en ese sentido un paso definitivo, venimos asistiendo a una pérdida paulatina y sostenida del apoyo electoral de los ciudadanos a Izquierda Unida durante los últimos 10 años, y eso ya basta de analizarlo a la vista exclusivamente del fenómeno del voto útil o de el miedo de los ciudadanos al triunfo de la derecha, porque esa excusa nos puede, como nos acostumbremos a usarla, da de sí lo suficiente como para estar utilizándola hasta que ya no quede nada de nosotros, evidentemente, ¿no? Una tercera característica sería claramente la pérdida de una relación fluida entre Izquierda Unida y los movimientos sociales y sindicales que estuvieron precisamente en el origen de la creación de Izquierda Unida, de esa convocatoria que lanzó distintos sectores de la izquierda después del referéndum contra la OTAN y que hacía que estos movimientos sindicales, alternativos, sociales, identificaran a Izquierda Unida como el referente natural de la izquierda transformadora y sobre todo como el vehículo natural de asunción de sus reivindicaciones sociales y conversión de las mismas en programa político. Y lo que es más preocupante, en buena medida, probablemente no en todas partes, pero en demasiados lugares, la pérdida por la ciudadanía de Izquierda Unida, de la consideración de Izquierda Unida como un referente ético entre buena parte del potencial electorado y sectores de activistas sociales, ¿no? Para mí esto es trascendental. En el momento que un referente que pretende cambiar la realidad deja de ser un referente también ético, de una forma de ver la vida y una forma de actuar en consecuencia, eso lleva aparejado inmediatamente la pérdida de credibilidad entre los ciudadanos y ciudadanas a los que nos debemos dirigir, y por lo tanto todo nuestro proyecto entra en crisis, ¿no? Tenemos dos formas de abordar esta situación. Una primera forma, evidentemente, es no darnos por aludidos Y entender que en esta asamblea lo único que nos jugamos es establecer un nuevo equipo de dirección, incluso aunque se asumiera la valoración de que la actual dirección ha fracasado y es necesario un cambio radical de esta, yo creo que ya hemos llegado a un extremo que esto simplemente no bastaría. No podemos ir a una asamblea donde un simple cambio cosmético, un cambio de dirección, como si aquí no hubiera pasado nada, nos permita recuperar nuestra fuerza política, nuestro impulso y nuestra consideración como referente ético. La otra posibilidad que tenemos, sin duda alguna, es una posibilidad mucho más difícil, va a dar mucho más trabajo, y además el resultado de esa posibilidad no está necesariamente claro cuál va a ser, pero yo creo que no hay otra alternativa, no es ni más ni menos que volver a poner en marcha una convocatoria lo suficientemente amplia que, en primer lugar, como premisa fundamental, permita reincorporar a todos aquellos que han venido abandonando el proyecto, pero sobre todo, lo que es más importante, permita vincular a todos aquellos activistas sociales, sindicales, de movimientos alternativos, culturales, que han alcanzado su mayoría de edad en el activismo social y político sin identificarse, por lo que ha ocurrido en todos estos años, sin identificarse con Izquierda Unida como el lugar normal de convergencia de esos, de esas reivindicaciones sociales con el quehacer político, ¿no? La verdad es un tanto frustrante cuando escuchamos, por ejemplo, a partir del año 2001-2002, que Izquierda Unida, el proyecto Izquierda Unida ya estaba entrando en una importante crisis, no de las dimensiones actuales, pero sí que estaba ya, se avizoraban desde luego determinadas características que le han dado lugar a este análisis más completo. Es un tanto decepcionante que precisamente a partir del año 2000 o 2001, en todo el planeta y al flujo de la lucha antiglobalización, la mayoría de los movimientos sociales hayan, además de distintas índoles, con distintos objetivos y ubicados geográficamente en los rincones más dispares del planeta, parece que han llegado a una misma conclusión, que es la conclusión que se refleja en la creación y puesta en funcionamiento de los foros sociales mundiales, precisamente la necesidad de articular la reivindicación social y transformarla en programa y en reivindicación política, y para eso los movimientos sociales a nivel planetario por primera vez discuten la necesaria politización y búsqueda de vías de incidencia política, la transformación de la mera reivindicación social en exigencia de formas alternativas de organización social y política. Esa reflexión está en el origen de Izquierda Unida hace veintitantos años, y eso es lo que pretendió hacer Izquierda Unida, yo creo que adelantándose a su tiempo y adelantándose a lo que posteriormente han sido reflexiones en sectores muy importantes de la izquierda sociológica de todo el planeta, es lo que pretendimos construir cuando definimos a Izquierda Unida como un movimiento político y social basado en la elaboración colectiva. Ahora, una vez que hemos dilapidado ese inmenso patrimonio y que nos hemos convertido, desgraciadamente, en un partido político, no sé si decir al uso, porque incluso no sería ni al uso, porque tenemos unos niveles de conflictividad probablemente internos, probablemente mucho más elevados que muchos partidos políticos al uso, ¿no? Parece ser que hemos cogido con especial fortaleza los vicios y las formas más perniciosas de funcionamiento de las fuerzas políticas para asumirlos como incluso señas de funcionamiento nuestras, ¿no? Todo esto nos lleva a la conclusión de que, partiendo de lo que actualmente es Izquierda Unida, y puesto que nuestra vocación no es una vocación de ser ni una fuerza minoritaria ni una fuerza marginal, sino que estamos claramente convencidos de que más en este contexto mundial de crisis económica, de crisis social, de reparto injusto de la riqueza en general, de no cuestionamiento hasta ahora del modo de producción del capitalismo, que es además de injusto socialmente incompatible con un mantenimiento y un desarrollo sostenible del planeta, evidentemente tenemos que ser capaces de recoger todo eso y, partiendo de Izquierda Unida, ser capaces de generar un nuevo movimiento político y social que haga confluir a todos estos sectores interesados en abordar esta lucha contra este sistema de globalización neoliberal injusto. ¿Por qué una nueva convocatoria o por qué un nuevo movimiento? Pues porque tenemos que asumir que no hemos sido capaces de hacer confluir de una forma natural a todo lo que puede estar objetivamente interesado y puede coincidir también de una forma objetiva con nuestras ansias de transformación, no hemos sido capaces de hacerles identificarse con Izquierda Unida como es hoy. Yo con esto no quiero decir, y creo que sería un error, y creo además que los comunistas especialmente deben rehuir de este tipo de análisis, no creo que el problema sea quemar lo que queda de Izquierda Unida y partir desde cero. Igualmente creo que sería un grave error intentar ahora mismo secuenciar, programar o planificar cómo va a ser todo el proceso a 3, 4 o 5 años vista. Tenemos por un lado una situación política en lo que a nosotros nos afecta muy delicada, pero por otro lado todos somos conscientes de que el planeta en su conjunto está entrando en una nueva fase de desarrollo económico y social, de crisis. No sabemos todavía hasta dónde va a llegar esta crisis. Sí sabemos que se presentan características de esta crisis hasta ahora nunca conocidas. Este anuncio en la última cumbre de la FAO de que en los próximos 8 años se va a doblar el precio de los alimentos en el mundo, o la conversión de los alimentos en combustible, en muchos casos de utilizaciones absolutamente superfluas, pueden ocasionar no solamente una disminución de las brechas entre el norte y el sur, de la brecha de la desigualdad entre el norte y el sur, o entre el primer mundo y el cuarto mundo, el mundo de la exclusión social en nuestras propias sociedades, sino que esas brechas se van a incrementar y eso va a crear más tensión social. Y objetivamente eso puede ser una situación donde una fuerza de izquierda consciente, centrada en sus objetivos y que no se deje hacer apartar su atención de aquello que no sea fundamental, que no se deje perder en debates o en contenciosos secundarios, sin duda alguna tiene importantes expectativas por delante. Por eso digo que no se trata de quemar lo que ahora tenemos, de destrozarlo y simplemente realizar una nueva convocatoria. Esa convocatoria tendrá que partir de lo que ahora mismo es Izquierda Unida, pero desde luego sin sacralizar nada, y no, porque además no es muy dialéctico pensar que la normal evolución de esa convocatoria política vaya a dar como resultado exclusivamente la Izquierda Unida que hoy conocemos. Es más, eso sería pernicioso. Lo correcto, desde un punto de vista además dialéctico, sería que de ese núcleo que hoy consiste, que hoy constituye Izquierda Unida, en ese proceso de amplia convocatoria surgiera una nueva fuerza política que superara todas las limitaciones que hemos identificado en nuestro proyecto, ¿no? Y no es que esto lo hagamos porque tenemos ansia de cambiar de marca, que a lo mejor incluso no es necesario cambiar de marca, ya iremos viendo. Esto lo hacemos porque una tras otra nuestras decisiones estratégicas, y cuando digo nuestras, creo que aunque hayan sido erróneas y no las compartamos, pues obviamente tenemos que hacer las nuestras porque son de la fuerza política a la que pertenecemos, se han mostrado evidentemente erróneas y nos han llevado a la peor situación en cuanto a influencia política de la izquierda transformadora en este país desde la muerte del dictador. La peor situación, sin duda alguna. Eso es un hecho constatable y es un hecho objetivo. Al final tenemos un diputado, no tenemos más, aunque podemos seguir pensando que tenemos casi 1 millón de votos, que es cierto. Podemos seguir pensando que esto se debe a un sistema electoral injusto, esto es cierto, pero el sistema electoral viene siendo el mismo del año 76, con lo cual no podemos quedarnos ahí para intentar explicar nuestros problemas. Se han formulado distintas proyecciones sobre cómo abordar esta fase. Yo creo que hay ya amplia coincidencia en que requerimos al menos de dos fases diferentes, ¿no? Una primera fase, que por así decirlo, simplificando, ajuste cuentas con lo que nos ha pasado hasta ahora, ajuste cuentas en el sentido menos beligerante posible. Yo, sinceramente, no creo que tengamos que centrar nuestros esfuerzos en desprestigiar o criticar personalmente a aquellos que nos han llevado hasta esto. Es decir, muchos de los que nos han llevado hasta esto en buena parte ya están desprestigiados ante la militancia. Yo creo que nuestro esfuerzo tiene que ser realizar un análisis riguroso de las posiciones políticas que nos han llevado a este desastre, porque no han sido posiciones políticas adaptadas a las necesidades objetivas. Si vamos en esta primera fase a una asamblea donde exclusivamente construyamos una asamblea de descalificaciones personales, no, ese proceso no nos va a ayudar a ganar la confianza de los que no están en Izquierda Unida y tienen que sumarse, evidentemente. Yo creo que esto es algo importante que tenemos que retener, porque además la impresión que a mí al menos me da es que todos estos intentos de generar supuestas alternativas internas en Izquierda Unida ahora mismo para evitar lo inevitable, y lo inevitable es que las posiciones que hemos venido manteniendo en estos años hegemonicen la dirección política de Izquierda Unida en ese proceso de reconstrucción, lo que están buscando estas terceras vías o los restos del naufragio llamazarista precisamente es nuestro desprestigio social, no tanto interno, que internamente ya todos nos conocemos y poco nos podemos decir que no nos hayamos dicho. Pero evidentemente sí que creo que buscar el desprestigio de este proceso de refundación, de relanzamiento de Izquierda Unida, desgraciadamente se encuentra en la agenda política de más de uno, para que lo que salga, lo que surja de este proceso, no sea una alternativa real de poder. Porque yo, por lo menos como militante comunista, lo que pretendo construir es una alternativa real de poder, no simplemente una alternativa de fuerza política que pueda competir con los partidos mayoritarios. Y eso se hace conquistando las instituciones, pero también conquistando la sociedad y la estructura de la sociedad en sí mismo, y siendo hegemónicos también socialmente, ¿no? Por eso creo que debemos esforzarnos en esta primera fase en realizar un análisis que no sea exclusivamente un análisis del fracaso que nos ha llevado a esta situación, que no sea exclusivamente entendible en clave interna, sino que enlace con la situación de crisis política y económica que hay ahora mismo en toda Europa y que hay ahora mismo en el planeta, y que los compañeros y compañeras que se encuentran fuera del proyecto Izquierda Unida, que no están organizados, se identifiquen claramente con ese análisis. Y para ello es necesario que trascendamos meramente lo nominal, ¿no?, y nos centremos en la construcción de objetivos y políticas realistas, ¿no? Para eso, evidentemente, tenemos que configurar esta fase como el inicio de un proceso de refundación, donde es básico que la voz de la militancia, y no solamente de la militancia, sino de los que nosotros pretendemos que sean nuestros aliados, vamos, pretendemos, no, entendemos que son nuestros aliados estratégicos, que son los movimientos sociales, los movimientos alternativos, también es necesario que creemos marcos para hacer oír su voz. Por eso, a mí la verdad me pone especialmente enfermo cuando se intenta simplificar el debate que ha habido en el último Consejo Político Federal respecto a la distinta confrontación de documentos. El documento que a todas luces iba a resultar mayoritario no es el documento del PC, es un documento que obviamente el Partido Comunista de España también hace suyo, pero es un documento que ha sido elaborado en un proceso de análisis riguroso, amplio, participativo, que es lo que se tenía, yo entiendo la responsabilidad que tenía la dirección de Izquierda Unida haber abordado un proceso de estas características y no limitarse a hacer una redacción en capilla, ni siquiera en una capilla, en varias capillas de documentos, volviendo a poner negro sobre blanco las constataciones y evidencias que nos han llevado al fracaso, los análisis que no han servido de todas formas para conectarnos con la parte más activa, más alternativa, más transformadora de esta sociedad, y volver a incidir en el mismo error de siempre. Creo que lo esencial de ese error está en no haber sido capaces estos documentos elaborados en capilla de haberse abierto a otros puntos de vista. Nosotros sí lo hemos hecho. O sea, tan pronto llegó el 9 de marzo, lo primero que constatamos era que, más allá de la desconfianza que Izquierda Unida ha podido ir sembrando entre muchos sectores de la izquierda sociológica de este país, había compañeros y compañeras que, desvinculados de Izquierda Unida, nos llamaban mostrando su preocupación ante la desaparición de Izquierda Unida, y además desde esa distancia, ¿no? Efectivamente, no coincidimos con la forma de funcionar que habéis tenido, no coincidimos con muchas de las cosas que habéis hecho, muchos de nosotros incluso no os hemos dado el voto y a lo mejor no hemos hecho bien, pero somos conscientes de que como Izquierda Unida, es decir, y ampliando ese concepto, como una fuerza transformadora, como la única fuerza transformadora de la izquierda española desaparezca, eso va, primero va a quedar un espacio difícil de cubrir y va a costar muchísimos años recuperarlo, y eso además va a tener unos importantes costes para todo aquello que se mueve en los movimientos sociales, en el sindicalismo, en los movimientos culturales alternativos, etcétera, etcétera. Esa primera constatación de que la preocupación por la crisis de Izquierda Unida afortunadamente trascendía nuestras propias filas es lo que nos ha llevado a poner en marcha este proceso, que sin duda podía haber sido un proceso mucho más amplio y mucho más participativo. Pero yo particularmente me encuentro bastante satisfecho de cuál ha sido el resultado a la vista de los pocos medios que hemos tenido para llevarlo a la práctica. Es decir, ha sido un proceso realizado contra los órganos de Izquierda Unida, contra los aparatos de Izquierda Unida y, desgraciadamente, también teniendo que sortear mucha conflictividad interna, que muchas veces tiene poco de política y ya se convierte en irracional, que de alguna forma también dificulta que compañeros y compañeras que objetivamente están en un mismo proyecto de transformación social hagan algo tan sencillo como sentarse en torno de una mesa. Y yo sobre esto creo que hay que hacer un llamamiento en este proceso y ser muy claro en este terreno, ¿no? Si nosotros tenemos aspiraciones de hegemonizar la izquierda de este país, de generar espacios de convergencia que aglutinen esfuerzos en aras de la transformación social, no estaremos a la altura de las circunstancias y somos incapaces de sentarnos a debatir con personas que, no teniendo al 100% nuestros mismos puntos de vista, pero al menos nos exteriorizan, nos manifiestan que su interés objetivo es avanzar también en esos procesos. Es decir, la discrepancia política debe dejar de ser un elemento de enfrentamiento cainita. Eso es una evidencia, porque desde luego, si no somos capaces de solventar eso a la hora de poner en marcha la mínima estructura política de construcción de ese proceso de hegemonía política, dudo mucho que la ciudadanía nos reconozca como un referente o como una fuerza lo suficientemente seria como para darle su confianza. Y yo, cuando hablo de que la ciudadanía nos dé la confianza, no me refiero a que nos dé su voto cada cuatro años. Yo creo que eso no es ni mucho menos suficiente. O sea, la confianza de la ciudadanía consiste en ir vinculándose en que todo el trabajo social, todo el trabajo cultural que la ciudadanía en sus distintas expresiones hace, no sea recelosa a la hora de que ese trabajo acabe convergiendo con la actuación política de Izquierda Unida. Yo creo que ese es el gran reto. Cuando nosotros consigamos fraguar esa alianza en las calles, en los centros de trabajo, en los centros de lucha, ese día el crecimiento electoral vendrá por sí mismo y habremos sido capaces de vencer miedos atávicos, porque en la práctica habremos acreditado que somos parte de esa sociedad y que además somos los sectores más conscientes de esa sociedad avanzada que quiere construir un modelo alternativo. Después de dar la voz a la militancia, creo que el Partido Comunista de España, a la militancia y a los que no son militantes, insisto, ¿no? El Partido Comunista de España, nos encontrábamos con cuatro o cinco documentos distintos. Ha sabido estar a la altura de las circunstancias, en analizar en sus órganos esta realidad y asumir, mejor dicho, trabajar en la fusión, porque aquí nadie ha tenido que asumir nada. Todos hemos trabajado en la fusión de distintas propuestas, creando a su vez otra propuesta, porque otro elemento que la verdad es bastante hiriente es que se niegue la posibilidad de que este documento que hemos elaborado sea un documento marco de discusión en una asamblea. ¿Y por qué resulta bastante hiriente? Porque no estamos ni siquiera diciendo que esta va a ser la política de Izquierda Unida. Lo que estamos diciendo es que entendemos que este es el borrador que tiene, en torno al cual se tiene que articular el debate marco sobre qué es lo que tiene que salir de este proceso o en qué se tiene que convertir Izquierda Unida. Es decir, nosotros hemos puesto sobre la mesa esta síntesis con la voluntad de que sea debatida por todo el mundo que no lo ha hecho hasta ahora, que sea enmendada, que sea mejorado, y conscientes de que la resultante va a ser otra propuesta política. Esperamos que no difiera mucho, pero en todo caso conscientes de eso. Entonces, esa situación absolutamente no ya antidemocrática, yo entiendo que incluso saboteadora, ¿no? Que lo que intenta es evitar, porque lo que no vale decir es que no estamos de acuerdo con ese documento. Bueno, si no es un problema estar o no estar de acuerdo, eso lo veremos en la Asamblea Federal. Veremos quién está de acuerdo y veremos cómo sale ese documento de la Asamblea. Y en ese momento será cuando haya que valorar si estamos o no de acuerdo o si nuestro grado de coincidencia es suficiente como para seguir identificándonos como parte de este proyecto. Que yo francamente creo que lo que tenga que salir de allá, por mucho, y eso también tenemos que ir acostumbrándonos a que nadie quiera ver el 100% de sus posicionamientos políticos por escrito, porque todos debemos ser capaces de construir síntesis dialécticas, que no consensos, como forma de hacer avanzar nuestras propuestas políticas, pero evidentemente lo que se ha intentado es simplemente, frente a la no existencia de una alternativa política rigurosa a nuestra propuesta, lo que se ha intentado es simplemente sabotear el normal proceso de dar la palabra a la militancia, igual que se ha saboteado el intento de que ya en este proceso de asamblea pudieran participar aquellos que han venido abandonando la militancia en Izquierda Unida o han sido expulsados de Izquierda Unida. Es otro de los asuntos no resueltos a fecha de hoy. ¿Cómo vamos a ir a una asamblea cuando hay federaciones, cuando hay territorios donde cientos de militantes han sido marginados en sus múltiples facetas de marginación? Expulsados, excluidos, borrados de los censos, cualquier fórmula que podamos imaginarnos que se han llegado a utilizar, que han sido muchas y variadas, ¿no? Y eso es otro asunto que, en fin, aquellos que pretendan mediar deberían dedicar sus esfuerzos mediadores, en vez de evitar choques de trenes inexistentes, deberían intentar utilizar sus esfuerzos mediadores a solucionar todos esos conflictos que han provocado la expulsión masiva de militancia de Izquierda Unida. Ese sería, desde luego, un buen esfuerzo, y no intentar atribuirse el papel de mediador de la nada, porque yo lo digo con toda sinceridad, y cada vez que me pregunta un periodista intento hacer bastante énfasis: yo no necesito ningún mediador para hablar con Gaspar Llamazares. O sea, y es más, yo prefiero hablar con Gaspar Llamazares, que además sé en lo que estoy de acuerdo con él y en lo que no estoy de acuerdo, que además ha puesto una propuesta por escrito sobre la mesa que me permite discutir, que hablar con unos señores que todavía no sé qué propuesta política defienden y que todavía no sé en función a qué consideran que son los que tienen, no sé qué Espíritu Santo que ha extendido sobre ellos, que gracias a su intercesión vamos a poder comunicarnos con la actual dirección de Izquierda Unida. Esa comunicación nunca ha desaparecido. Nosotros tenemos una interlocución normal y corriente y no necesitamos ningún mediador de ninguna característica, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que esto de las terceras vías es la esencia de la presencia en el aparato por el propio aparato. Es decir, eso es la única característica que se le puede dar, ¿no? Y no me cabe ninguna duda que si la tarea mediadora de la tercera vía va a consistir en contar los delegados en la primera votación que haya en la Asamblea. Y una vez que hayan contado, decidirán a quién apoyan siempre sobre seguro, igual que pasó en la anterior Asamblea, igual que pasa en todos y cada uno de los consejos políticos federales. Yo, francamente, creo que esos son métodos que hay que erradicar, y yo particularmente no estoy dispuesto a tener que conseguir ganar una asamblea federal a costa, no digo que se me entienda, o sea, no digo que haya que rechazar el apoyo de nadie, lo que digo es que no creo que el método sea construir un proceso de hegemonía interno fundamentado en alianzas coyunturales que lo que acaban haciendo es hipotecarte en primera instancia. Vamos, no creo que eso sea correcto, ni muchísimo menos, porque eso no permite generar. Hay que ver qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde en cada paso de las alianzas, ¿no? Y desde luego, si cualquier alianza que nos permita ganar una votación nos va a significar una pérdida de la inercia del movimiento, de la ilusión que queremos generar, de la capacidad de reincorporar militantes que se han abandonado, que han abandonado el proyecto o que nunca han formado parte de él, pues francamente prefiero no conseguir una mayoría, o prefiero no ganar esa primera no tener esa primera victoria, pero ser capaces de mantener al menos la necesaria ilusión que se requiere para poner en marcha desde la nada, o desde luego con recursos muy escasos que tenemos, una fuerza que esté en condiciones de plantarle cara al Estado, al sistema y a las grandes fuerzas políticas de este país. Para eso, desde mi punto de vista, no hacen falta aparatos. En primera instancia, lo que hace falta es militancia, capacidad de trabajo y mucha ilusión, desde luego, y mucho convencimiento en lo que se está haciendo, ¿no? Y desde luego generar o reproducir los viejos vicios que nos han llevado a esta situación, pues sería absolutamente contraproducente para poner en marcha este proceso, ¿no? Una cuestión en la que venimos insistiendo y está perfectamente reflejado en este documento es que Izquierda Unida debe situarse claramente como una fuerza que cuestiona el actual modelo de producción capitalista. Y en ese sentido, además, no ya simplemente porque nosotros seamos marxistas o porque seamos comunistas o porque seamos antiimperialistas, sino porque el propio sistema de producción capitalista ha demostrado que es incompatible con el mantenimiento de la vida en el planeta. Es una cuestión obvia y evidente, ¿no? El otro día leía que simplemente llenar un depósito de combustible de producción, vamos, biocombustible, agrocombustible, llenar un depósito de cualquiera de los coches que circulan por las ciudades de un país occidental, de un país europeo, son 55 litros de combustible. 55 litros de combustible suponen la transformación de 350 kilos de maíz. 350 kilos de maíz es la dieta calorífica y proteínica necesaria para que un ciudadano mexicano viva todo un año. Cada vez que se llena un depósito de agrocombustible, estamos anulando todos los alimentos que van a dar la dieta calorífica necesaria y proteínica necesaria a un ciudadano mexicano durante un año. Es una auténtica aberración. O sea, no hay sistema que pueda fundamentarse en esta forma de producción, por mucho beneficio que dé y por mucha riqueza que pueda darle al productor. Es evidente que estamos garantizando el exterminio de la humanidad, como sigamos por esta vía, ¿no? Y por eso no es, vamos, es poco menos que sorprendente que uno de los grandes escollos para poder ponernos de acuerdo en este documento haya sido que definimos a Izquierda Unida como una fuerza anticapitalista. Es decir, bueno, es que es una obviedad, es que ya hasta la socialdemocracia de izquierdas comienza a reconocer que está en contra del modelo de globalización neoliberal. O sea, es una cosa sorprendente que dentro de nuestras filas eso sea un gran escollo para llegar a un acuerdo, ¿no? Y creo además que Izquierda Unida debe, y esto lo hemos definido muchas veces y durante mucho tiempo ha estado en nuestros programas de actuación, pero lo hemos ido abandonando, debe tener un discurso dirigido a la ciudadanía donde seamos intransigentes en la defensa y en la plena consecución, en la exigibilidad a todas las estructuras del Estado y de las administraciones de la consecución de todos los derechos humanos reconocidos en todas las declaraciones internacionales en la materia, porque a fin de cuentas, y esto ya lo decía hace muchos años, nos lo explicaba Anguita, a fin de cuentas el socialismo se debe parecer bastante al pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, mientras que vamos viendo cómo construimos el socialismo, yo intuitivamente me da la impresión que desde luego el cumplimiento para todos los ciudadanos de este planeta de esos derechos únicamente se puede alcanzar desde otras formas de producción y otras formas de organización social que son absolutamente incompatibles con el capitalismo. Es obvio que el capitalismo niega la mayor, niega los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y se fundamenta precisamente en esa negación de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Y tenemos que profundizar en un modelo, o tenemos que ser capaces de mostrarle a la ciudadanía que Izquierda Unida exige un modelo de participación política diferente al que tenemos en este país, de forma que todo nuestro problema al final no sea cuál es la ley electoral. A mí, sinceramente, me parece muy importante reformar la ley electoral, pero me gustaría más que tuviéramos suficientes votos como para que la ley electoral no fuera esta beneficiosa, esta misma, ¿no? Y creo que esa es la esencia, ¿no? Al margen de que coyunturalmente, ahora mismo, pues por la cuenta que nos trae, debemos intentar preocuparnos de corregir la ley electoral. Pero lo que es obvio es que desde la perspectiva de construcción de sistemas alternativos, y eso se está poniendo de manifiesto en todos los lugares del planeta donde están surgiendo procesos emergentes de construcción de otra forma de sociedad, de lo que se ha definido como el socialismo del siglo XXI, es básico, es fundamental y es esencial la vinculación activa de los ciudadanos a ese proyecto. O sea, las élites por sí mismas, por muy concienciadas que sean, no van a poner en marcha esos procesos. Y eso significa democracia participativa y eso significa otras formas de relacionar al ciudadano con las instituciones, eso significa el ejercicio de la democracia de forma cotidiana los 365 días del año y significa el control ciudadano de las instituciones y de los resortes de las administraciones y del Estado y por supuesto significa una obviedad en un país democráticamente avanzado del siglo XXI, que es la elegibilidad de todas las instituciones del Estado, incluida la jefatura del Estado. Es decir, el problema de nuestra acción republicana no es un problema que nos guste más o nos guste menos el rey Juan Carlos. A mí es que ni me preocupa si me gusta o me deja de gustar. Es decir, lo que es evidente es que la democracia exige la elegibilidad de todas las instituciones. La revocación debería significar también la revocación de nuestros representantes cuando no están cumpliendo el mandato que han recibido y debería también significar la implicación concreta de la ciudadanía y eso ya es para mí más que suficiente para exigir un modelo de república, un modelo republicano que permite ese desarrollo democrático pleno. Incluso ir más allá, y eso también lo ponemos en los documentos. Si la democracia consiste en que los ciudadanos decidan quiénes toman las participaciones, las decisiones que les afectan, tendremos que empezar a ver cómo se democratiza el poder económico y el poder mediático. No solamente el poder político, evidentemente. Eso es un debate que todavía nadie ha planteado en este país. Bueno, ni en este país ni en Europa. Pues tendremos que también desde la normalidad incluirlo a nuestro discurso de profundización democrática. La profundización democrática no es simplemente alcanzar las instituciones políticas. No, no. Queremos decidir en los centros de poder económico y en los centros de poder mediático también. Y eso es una reivindicación que debemos implicar a que toda la ciudadanía la haga suya. Y, desde luego, un modelo de Estado federal, unitario, republicano por ende, que no es ni más ni menos que la constatación del agotamiento del modelo constitucional. El agotamiento del modelo constitucional en sus distintas versiones, ¿no? Yo no creo que ahora toque ponernos a criticar ¿quién lo hizo mal en el proceso de transición? No. Ahora lo que sí que toca, y esto también figura en este documento, es poner negro sobre blanco que la izquierda se equivocó en el proceso de transición en este país. Y no lo decimos nosotros, lo dice el señor Herrero de Miñón, que ahora alardea de cómo nos han engañado especialmente al Partido Comunista y cómo fueron capaces de crear con el consenso y el apoyo del Partido Comunista todo un entramado jurídico que ha permitido la reducción a la nada. En fin, yo por ejemplo recuerdo, a mí eso siempre me llama mucho la atención, ¿no? Mientras que en España se cerraba la Pirenaica, el Partido Comunista Italiano decía, perdón, este momento, pero la emisora 2 de la televisión pública la gestionamos nosotros. Es decir, hemos renunciado a instrumentos de trabajo cultural, a instrumentos de trabajo ideológico que tuvieran una incidencia sociológica que permitiera aumentar nuestra influencia y nuestra capacidad de emitir discurso. Pero aparte de eso, de ese grave problema de ese pacto constitucional, lo que también es una evidencia es que el modelo territorial plasmado en la Constitución es un modelo ineficaz. Eso es obvio. Y si no fuera ineficaz, no llevaríamos 25 años de conflicto territorial. Que aquí nadie sabe dónde se acaba o dónde se empieza, que nadie sabe por qué los modelos tienen que ser asimétricos entre un territorio y otro, que nadie sabe cuántas competencias puede ceder el Estado y cuáles no puede ceder, y es lógico, si analizamos cuál es el modelo que se introduce con forces en la Constitución respecto al modelo territorial. O sea, no es ni un modelo federal ni es un modelo regional. Lo que se hace es una especie de mezcla entre lo que entonces era la ley fundamental de Bonn, el modelo de la República Federal Alemana y la Constitución italiana, que definía el Estado regional italiano, ¿no? Se hace una especie de mezcla y se intenta además aplicar asimétricamente en función del peso histórico que no se sabe muy bien quién acaba decidiendo en el Parlamento, ¿no? Porque la disposición adicional se aplica respecto al País Vasco o no se aplica respecto a Cataluña, por ejemplo, o no se aplica respecto a Galicia, ¿no? O sea, son cosas un tanto sorprendentes. El modelo federal, la primera virtualidad que tiene es que nos permite superar ese sistema confuso que genera constantemente tensiones entre los distintos territorios y que además, porque yo entiendo que el modelo constitucional además lo potencia, lo que hace es establecer una especie de competencia desaforada entre territorios en vez de obligar a todos los territorios a construir un modelo mucho más colectivo, mucho más solidario, donde todo el mundo gane lo mismo y al final el elemento de valoración no sea cuánto ganan los territorios, sino cuánto ganan los ciudadanos que habitan en cada uno de esos territorios. Y obviamente eso no es contradictorio, ni mucho menos, con la defensa de los derechos históricos y culturales de cada uno de los pueblos. Pero aunque solo sea por ese fracaso del modelo constitucional actual, es obvio que necesitamos avanzar en una profunda reforma del Estado, de la estructura territorial del Estado, que nos lleve a ese modelo federal y a la vez unitario que permita esa superación. Desde luego, para ir abordando todas estas actualizaciones de nuestras reivindicaciones políticas, es básico cambiar radicalmente las formas internas de funcionamiento de Izquierda Unida. desde esa premisa inicial, básica, de que la refundación o el relanzamiento ha de hacerse desde Izquierda Unida, pero no solamente con lo que hay ahora mismo en Izquierda Unida, sino sumando a muchos otros sectores que, por lo que fuere, distintos avatares, no están ahora mismo en Izquierda Unida, es evidente que la forma de creación de estructuras, las relaciones entre los órganos de dirección y la militancia, los mecanismos de participación de la militancia en las estructuras han de variar radicalmente. Y por eso planteábamos lo de las dos fases. Pero a estas alturas nosotros, cualquiera de nosotros puede hacer propuestas. Ahora, y yo el primero, yo no me atrevo, yo estoy dispuesto a defender la propuesta que crea más adecuada en cada momento. Ahora, no me atrevo ni mucho menos a afirmar que estoy en posesión de la verdad absoluta y que la propuesta que estoy haciendo es la propuesta que nos va a permitir la recuperación del proceso de Izquierda Unida. Eso, desde una perspectiva mínimamente dialéctica, requiere una constatación, un seguimiento y una evaluación de los distintos pasos y distintas fases que estamos construyendo, para, si es necesario, volver a repensar, corregir y reestructurar la estrategia en lo que sea necesario. Pero una primera decisión básica en cuanto a mecanismos de funcionamiento, superar el consenso y sustituirlo por síntesis dialécticas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues para mí la diferencia es que el consenso consiste simplemente en el establecimiento de acuerdos no contrastados, versados en el interés de las distintas posiciones de las corrientes o familias internas. La construcción de síntesis obliga a un ejercicio científico, por así decirlo, mucho más amplio, a poner sobre la mesa distintas alternativas que nadie hace necesariamente suyas, y entre todas esas alternativas, las tesis, las antítesis, construir síntesis que nos sirvan durante un determinado periodo y que además todo el mundo pueda identificarse como actor de esa síntesis que se ha construido. Esa es la única manera, sin laminar la pluralidad, que permita que cada uno siga manteniendo sus señas de identidad, pero a la vez que garantice que cualquier decisión que se toma en la dirección se lleva a la práctica, porque todo el mundo la hace suya. Y todo el mundo la hace suya siendo conscientes de que no va a ser una decisión inamovible, que reverá esa decisión, deberá ser evaluada en función de los resultados que haya obtenido, y una vez evaluada volveremos a sentarnos en cada ámbito para aplicarle las modificaciones necesarias. Yo creo que el gran reto es hacer que todo el mundo sea partícipe de las decisiones que se van tomando en cada momento. Obviamente funcionar como un movimiento político y social organizado, ¿no? Y eso significa no solamente la elaboración colectiva, eso significa la obligatoriedad, establecer mecanismos que hagan obligatoria que la militancia en Izquierda Unida sea una militancia en los movimientos. Lo que no puede ser es que el 80% de la militancia de cada uno de nosotros y nosotras lo pasemos peleándonos en los despachos, conspirando, haciendo fontanerías en las reuniones de los órganos de dirección. Eso es lo que más le interesa al sistema que hagamos. Eso es una realidad y una evidencia. Tras que estemos entretenidos, aquí se han diseñado sistemas electorales internos más complejos que la propia propuesta que hacemos de modificación de la ley electoral. Es una cosa sorprendente. Yo, cada vez que voy a una asamblea, ya sea de un pueblo, para elegir las listas municipales, me quedo sorprendido de los ingenieros electorales que tenemos a la hora de ver cómo nos laminamos unos a otros. En cambio, somos incapaces, todavía no hemos sido capaces, de poner una propuesta de modelo alternativo de ley electoral. Y mira que debemos saber de eso bastante, ¿eh? Yo, por lo que veo, creo que tenemos compañeros y compañeras que saben muchísimo, pero desde luego hay que establecer un mecanismo que obliga a que la militancia sea en los movimientos sociales, que no sea una militancia interna de confrontación constante, ¿no? Y desde luego hay que ser capaz, por supuesto, respetar la legalidad interna, es decir, si nos dotamos de una norma estatutaria es para que se cumpla, si no nos gusta ya la iremos modificando. O sea, este desprecio absoluto que hemos vivido a la legalidad interna, ¿no? La no existencia de organismos de control, la deslegitimación constante en función de qué decisiones se tomaran por una parte, por otra parte, de los organismos, eso es algo que en ninguna comunidad que pretenda ser civilizada es sostenible. En el momento que se pierde la legitimidad de un organismo que aplique la legalidad de la que nos hemos dotado, al final el resultado obviamente es, pues, lo que nos ha pasado, la ley de la selva. Evidentemente aquí nadie respeta nada. Y fundamental, mecanismos, igual que exigimos socialmente, internos, de mayor participación en los órganos de dirección de la militancia, en dos sentidos: reducir sensiblemente los porcentajes de miembros natos en los órganos de dirección, Es decir, que sea un porcentaje mucho más bajo del que es ahora mismo, que el mayor porcentaje sean miembros de los órganos de dirección elegidos directamente por las estructuras de base que sustentan esos órganos de dirección y con capacidad de revocación del mandato representativo en el momento que algún compañero o compañera se está apartando del mandato de las funciones para las que ha sido elegida. O sea, este escándalo de que aquí se elige en una asamblea provincial o local el 80% del comité de dirección, como poco, el 80%, y que eso ya no hay quien lo cambie hasta la siguiente asamblea. Hagan lo que hagan, cumplan o no cumplan los programas, eso se tiene que acabar. Es decir, si estamos reivindicando la revocación de los cargos públicos, hombre, tendremos que empezar a dar ejemplo internamente en nuestra casa, como ya están haciendo muchos compañeros de otras latitudes que construyen formas alternativas de organización social. Ya están haciendo, además, como norma constitucional esencial y fundamental, ¿no? Y en ese contexto, ser capaces de generar una tensión constante de la militancia, que por eso es por lo que proponemos que al menos en esta fase, hasta que seamos capaces de consagrar esta recuperación de Izquierda Unida, eso de asambleas cada 3 años o 4, de eso nada. Aquí tendremos que ir a un modelo de asambleas anuales, donde además cambiemos, inventemos otras formas de hacer las asambleas que garanticen más participación, incluso ir a mecanismos que establezcan el mínimo de filtros necesarios entre la militancia y los delegados elegidos para los congresos, a ver cómo creamos asambleas lo más amplias posible donde puedan participar el mayor número de militantes, a lo mejor haciendo varias asambleas simultáneas, no sé cómo exactamente organizarlo, pero en todo caso lo que sí que es una necesidad es ahora mismo en todo el proceso de reconstrucción al menos una asamblea anual que nos permita ir evaluando cómo va ese proceso y que nos permita constantemente ir incorporando nuevas energías y nuevos sectores a ese proceso. Y en ese contexto es en el que señalamos que desde luego no vamos a empezar construyendo la casa por el tejado, es decir, viendo quién es el coordinador o la coordinadora. No, eso es que no toca en absoluto. Y además, para evitar esa tentación y para obligar a hacer ese trabajo colectivo y para obligar a que esto no sea la solución gatopardiana, como decía Albert, y para obligar a que realmente sea un proceso dinámico que tenga que estar en revisión cada año, y puesto que además no tenemos ninguna llamamiento electoral a la vuelta de la esquina, sino que nos queda tiempo, creo que nos podemos permitir el lujo de optar por una coordinación, no simplemente por una dirección colectiva, no, por una coordinación colectiva, al menos durante una fase de 12 meses, hasta que vayamos a otra asamblea donde evaluemos, donde se vea bien, se visualice esa segunda fase, donde hagamos lo que no estamos haciendo, además, en esta primera fase, que es abrirnos lo suficiente como para que este proceso de análisis, de recuperación, de reconstrucción, de relanzamiento, de refundación de Izquierda Unida, no sea un proceso que nos atañe solo a los militantes de Izquierda Unida, sino que sea algo que entreguemos y que seamos capaces de vincular a otras personas, a otros ciudadanos que están interesados también en el resultado de ese proceso y están interesados también, igual que nosotros, en construir una sociedad más justa. Si lo abordamos de esta perspectiva, si tenemos el mínimo convencimiento en que esto es posible, bueno, pues creo que habremos dado el primer paso para volver a ser un referente social. Si simplemente aspiramos a gestionar de forma mediocre la actual situación, lo existente en manejar los restos del naufragio, bueno, pues no queda ninguna duda que lo poco, si a alguno le consuela el decir que bueno, que hay restos del naufragio en forma de grupos municipales, en forma, eso tiene los días contados. Eso, como no se cambien las dinámicas, tiene tanto como lo que tarde en llegar otra convocatoria electoral, es evidente. No creo yo que vaya a producirse ningún milagro que invierta la situación de pérdida sistemática de apoyo electoral que tenemos. Eso parece que es una evidencia. Entonces aquí, al final, en esta fase estamos ahora mismo, aquí lo que se debate es entre eso, entre la de mediocridad absoluta de gestionar los restos de un naufragio que nos están llevando a la desaparición, o tener la valentía de realmente decir aquí ya se acabaron los tópicos, se acabaron los dogmas internos, se acabaron las consideraciones de índole personal, vamos a centrar los objetivos en los intereses realmente colectivos y vamos a ser capaces de generar ese movimiento. ¿Que eso somos capaces de hacerlo? Eso no lo vamos a hacer de aquí a noviembre. Eso necesariamente tenemos que hacerlo en 2-3 fases, eso tenemos que ponernos, que planearnos un periodo mínimamente, que haga mínimamente factible estos resultados, 2-3 años. Y no un periodo de 2-3 años para que lo gestione la dirección que salga en esta asamblea hasta que haya otra asamblea, no. Eso no puede funcionar. Eso es constante tensión de la militancia, constante participación, adaptación de las estructuras a esa necesidad de tensión permanente durante los próximos 2 o 3 años. Si conseguimos hacerlo, yo creo que objetivamente, y además la situación económica y social que se nos viene encima nos va a facilitar algo las cosas, si conseguimos hacerlo, habremos triunfado, saldremos exitosos, conseguiremos la recuperación. Si vamos a gestionar la mediocridad existente, pues asistiremos a un declive constante hasta la total desaparición y exterminio. Yo creo que podemos hacerlo, y para eso es fundamental que nos volquemos todos en esta fase. El que no tenga el carnet de Izquierda Unida ya tiene que estar teniéndolo, cogiéndolo antes del día 30 y tener las cuotas al día y dar esa batalla. Y además yo insisto en esto mucho, o sea, esta batalla nosotros, y otros van a querer orientarla así, nosotros no vamos a hacer una lucha cainita de esto. O sea, nosotros no queremos matar a Gaspar y a Mazare ni a nadie de su dirección. Nosotros lo que queremos es demostrar que las propuestas políticas que tenemos son propuestas viables y son propuestas que sintonizan con las necesidades sociales que hay en este momento. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Y nada más, muchas gracias. Puedo estar un ratito, sí, pero... Eso sí, solo hablar con los de la radio, eso sí, pues se lo prometió esta mañana. Bueno, pues moltes gràcies, acabem a l'acte. Jo crec que ha sigut important, i com deia Enric, comencem a començar a treballar abans que el dia 30 fem el màxim d'afiliació possible i treballem en la línia que ens han dit Enrique, que ens ha dit Adiós Dado i a Lluís Rebel. Vale, pues moltes gràcies. ¿Quieres hablar? Oye, si hay, queréis hacer alguna cuestión, alguna intervención. ¿Queréis alguna intervención? Sí, no, yo un ratito tengo. Muy breve, Por el tiempo, que si no, no coge el barrio. Ya, pero es que el tren salía antes.